buen día y lo tienes que aprovechar. Rompe la baraja, pon tu voz de marcha, llama a tus amigos, ellos sí te comprenderán. Ellos sí te comprenderán.